Línea Directa presenta Parece Mentira con Maggie Ball. Hola Maggie, buen sábado. Hola Luis Alberto, ¿qué tal? Es un gusto saludarte y sobre todo pues a quienes nos escuchan en esta mañana a través de Línea Directa, deseando que esta sección les agrade, así que ¿qué les parece si comenzamos? ¿Ha notado usted que hay algunas frutas y hortalizas que se parecen a los órganos del cuerpo humano? ¿Será obra de la casualidad? Déjeme decirle que no. La naturaleza es tan sabia que por ley de semejanza, armonía y sintonía, los elementos constitutivos de todo esto activan directa e increíblemente las funciones de los órganos con el cual tiene semejanza. Explicaré por qué. Parece mentira, amigos, pero es verdad. Una nuez tiene la apariencia de un pequeño cerebro, con un hemisferio izquierdo y uno derecho, cerebros superiores y cerebelos inferiores. Incluso las arrugas o dobleces se encuentran en la nuez, justo como en la corteza cerebral. Sabemos que ayudan a desarrollar más de 3 docenas de neurotransmisores para la función cerebral. Un tomate tiene 4 cámaras y es rojo. El corazón es rojo y tiene 4 cámaras. La investigación muestra que los tomates son, de hecho, alimento puro para el corazón y la sangre. Los frijoles realmente sanan y ayudan a mantener la función renal y sí, se ven exactamente como los riñones humanos. ¿Y qué decir de una zanahoria? Si se rebana, se parece a un ojo humano. La pupila, el iris, se ven justo como el ojo. La ciencia muestra que las zanahorias realzan en gran medida el flujo de la sangre hacia ellos y su función es buena para la vista. Las uvas cuelgan en racimos que tienen la forma de corazón. Cada uva se parece a una célula sanguínea y ellas son un alimento vitalizante para el corazón y la sangre. El apio, bok choy, el ruibarbo y muchos más que se parecen a los huesos en verdad refuerzan estos. Al igual que los huesos, estas hortalizas son un 23% sodio. La berenjena, los aguacates y las peras apuntan a la salud y al funcionamiento de la matriz y el cuello cervical. Se parecen a estos órganos. Cuando una mujer come un aguacate a la semana, balancea hormonas, elimina peso y previene los cánceres cervicales. ¿Y qué tan profundo es esto? Toma exactamente 9 meses para que un aguacate crezca desde la flor hasta el fruto maduro. Exactamente como las mujeres duran 9 meses de gestación para tener a sus hijos. Los camotes se parecen al páncreas y realmente balancean el índice glicémico de los diabéticos. Las toronjas, las naranjas y frutos cítricos se parecen a las glándulas mamarias de las mujeres y realmente ayudan a la salud de los pechos y el movimiento linfático desde y hacia ellos. Las aceitunas se parecen a los ovarios y tienen un beneficio directo hacia ellos. Las cebollas se parecen a las células del cuerpo, ayudan a limpiar los materiales de desperdicio de ellas, incluso producen lágrimas que lavan las capas epiteliales de los ojos. Y bueno, podría mencionar muchísimas frutas más, pero como el tiempo se nos termina, pues sin duda alguna, amigos, es sorprendente la similitud y la relación directa que tienen con el órgano humano. Con esto me despido, amigos, y les reitero la invitación para que me escriban a parecementira.verdad@hotmail.com. Si le gustó la información, entonces espéreme ahí hasta el próximo sábado. Hasta pronto. Línea Directa presentó Parece Mentira con Maggie Ball.